no sé en qué lugar queda lo de nosotros y si podemos encontrar otro modo. La confianza ya no es la misma de ayer. Y sé también que de mí te inventaron de todo, pero vos ya le compraste todo y más. No hay nada que yo pueda hacer acá. Te separaste por un chisme nomás. Nunca supiste si era mentira o verdad. Rompiste lo de nosotros y preferiste creerle a él. Te separaste por un chisme nomás. Nunca supiste si era mentira o verdad. Rompiste lo de nosotros y preferiste creerle a él. En el beat, Dacos. 18 quilates. Era sabido todo era de él. Hacer de tu amigo para acercarse. Inventarte mil cosas, comerte el oído. Diciendo que ya no tenga que estar conmigo. Y es muy fácil poder alejarte de mí. Lo que no sabe que por las noches yo me estoy muriendo por ti. Y es muy fácil poder alejarte de mí. Lo que no sabe que por las noches yo me estoy muriendo por ti. Te separaste por un chisme nomás. Nunca supiste si era mentira o verdad. Rompiste lo de nosotros y preferiste creerle a él. Te separaste por un chisme nomás. Nunca supiste si era mentira o verdad. Rompiste lo de nosotros y preferiste creerle a él. Argentina, zona oeste.